Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre por Farco Satelital, con la alegría de poder compartir con ustedes, como siempre, la oportunidad del encuentro, ¿no? El encuentro que se anida de alguna forma en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y sabemos que siempre, como fruto del trabajo mancomunado entre docentes y alumnos, en este caso con la capacitación por el programa REC, Red de Escuela de Comunicación, de parte de Patricia D'Ambrosio, que está por ahí acompañándonos. En la operación técnica hoy tenemos a Néstor Cortés, que nos está ahí acompañando también en la coordinación de piso. Seguramente después se va a acercar Eva González García para ayudarnos a sacar algunas fotos y de algún modo también tener algún registro audiovisual como para poder subir a la página. Y le vamos a dar las gracias también a la profesora Laura Cardusa, que fue profesora que trabajó con ustedes, chicos, ¿no? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, así es. Bien, chicos de la Escuela María Claudia Falcone. Así es. Bien, ¿de qué curso? Quinto cuarta. Bueno, quiero escuchar nombre, apellido, edad de cada uno de ustedes, así que acérquese, por favor, dígame su nombre, apellido y edad. Sí, mi nombre es Cristian Hualpa, soy de quinto cuarta y tengo 19 años. Bienvenido. Sí. Mi nombre es Matías Izquierdo, tengo 17 años y también soy de quinto cuarta. Yo soy Solán Trinchero y también tengo 17 años. Mi nombre es Leandro Zambonini y también tengo 17 años. Nahuel Comini, 18 años. Mi nombre es Rodrigo López y tengo 20 años. Mi nombre es Brian Ernesto Ripoll, tengo 18 años. Bien, ¿en qué horario van a la escuela, Che? De 1:30 a 6:30, más o menos. Turno tarde. Sí. Bien, estamos Escuela Falcone, que ¿dónde queda en la Ciudad de Buenos Aires? Ubiquemos aquí en Palermo. Palermo, tienen un viaje hasta acá. Sí. Chan, ¿en qué vinieron? El 36. Colectivo. 40 minutos de viaje, una hora. Sí, poco más de 40. Un poquito más de 40 minutos. Pico. 40 y 20, por ahí. Bueno, entre espera y qué sé yo, puede ser. Bien, nosotros les contamos a los oyentes que estamos en el estudio de la escuela número 1, distrito escolar número 3, el estudio REC, como aquí, que queda en el color sur de la ciudad. Ustedes están en la zona norte de la ciudad, así que tuvieron que cruzarse toda la ciudad en bondi. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿Listos? Listos. ¿Tranquilos? Sí, sí. Ponele. Bien, bueno, a ver, les recordamos que si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer al sitio web www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa REC. Todo junto. Y si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en sitio de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Aprovechamos para saludar a nuestras radios repetidoras que nos emiten semana a semana. A todas ellas les enviamos nuestro afectuoso saludo. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa, Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, punto Río Negro. A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y les decimos a ustedes, tenían conciencia, ¿no? Nos van a escuchar en la Ciudad de Buenos Aires y en todas estas comunidades. Así que, nada, aparte del laburo de ustedes, seguramente se irá replicando en estas 2-3 semanas en diferentes lugares. A la gente le decimos que es muy sencillo, si quieren bajarse el programa, incluso si ustedes lo quieren hacer, van a la página de Farco. Si buscan Farco, es sencillo, ponen Farco y aparece ese www.farco.org.ar. Ahí tienen producciones. Te haces socio, es gratuito. Producciones, haces clic, buscas Hora Libre y tenés todos los programas de hace 2 años a esta fecha. Pueden bajarse todos los que quieran, ¿sí? Agradecemos muchísimo, y si lo comparten en alguna radio local o alternativa, nos avisan y también les mandamos los saludos. Chicos, ¿sobre qué van a hablar? ¿Sobre qué vamos a tratar en este programa? Hoy vamos a hablar de la ley de voto joven, estuvimos investigando, que es la ley 26.774, que fue sancionada el 31 de octubre del 2012 y fue promulgada el 1 de noviembre del mismo año. ¿Por qué eligieron este tema? Porque creemos que es un tema que nos afecta a todos como jóvenes, que, bueno, tenemos todos el derecho y la obligación de votar, estamos empezando a participar políticamente, igual no solo de esa forma, pero es como que ahora aporta. Es más que antes, claro. Y más que nada con esta ley, a los menores de 18 años tienen la posibilidad de elegir entre o no y votar, entre votar o no. ¿Ustedes votaron todos? Sí. Sí. Tuvimos ahora hace muy poquito, ¿sí? Sí. Las legislativas y las PASO. ¿Votaron en las dos? Así es. No, yo en la primera sola. ¿En la segunda por qué no? ¿Qué pasó? Porque no tuve la posibilidad de ir. Bien, pero ¿porque te colgaste? ¿Porque no pudiste? Porque... No, porque tuve un... No importa. Bueno, la primera igual sí voté. ¿Fuiste a las PASO? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Sinceramente me gustó. Yo pensé que iba a ser como... Se me iba a generar como una especie de hábito, pero no, o sea, que no me iba a gustar ir a efectuar el voto, pero no. Me gustó porque fue rápido y conciso. Una experiencia nueva, ¿no? Sí. ¿Todos eran la primera vez que votaban o ya habían votado? No, fue la primera vez. ¿De la mayoría o la primera vez? De la mayoría. Claro. Yo no voté. ¿No votaste? No, no estaba empadronado. No estás empadronado. ¿Hiciste reclamo? Vamos a pedirte que hables más fuerte. ¿Sos argentino? Sí. ¿Y no sabes por qué no apareciste en padrones? No. ¿Qué edad tenés? 20. Es momento de que aparezcas. Sí, no, tenemos sí. un documentado entre no, no, acá en la mesa. ¿Vos? ¿Votaste? Sí, voté. ¿Y? Y fue una experiencia linda y me gustó, digamos. Digo, está bueno. Sobre todo, digo, los primeros votos uno a veces no sabe bien todavía a quién elegir. Bueno, eso, mira, sigue pasando. Es que sobre todo para eso está bueno, como para empezar a formar tu postura. Yo tomé más de ese lado. Como que recién ahora me empecé a interesar por la política, por así decirlo. Igual tiene consecuencias, digamos, más que traten de tomar la postura un poquito antes de llegar al salón oscuro. No, obvio, porque es como que te empezás a informar porque tampoco vas a ir de la nada. Sí. Que cada vez pasa todavía, ¿no? Esta cosa de... Digo, todavía uno se encuentra con gente que va a votar sin saber a quién va a votar. Sí, sí, suele pasar. Y la verdad que no está bueno, porque de eso depende después el futuro de 2 o 4 años, depende el caso. Y la verdad de todo el país. Y eso también es una experiencia nueva, ¿no? Que uno tenga la decisión de votar a quien uno quiere que lo... ¿Cómo decirlo? Claro, que lo represente. De la mejor manera posible, ¿no? Digo, hay que pensar seriamente también en las consecuencias, en la línea política, en la experiencia. En las líneas generales no se fija tanto en eso. La ley plantea algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con que, bueno, era necesario cambiar este marco reglado como para poder incorporar a la población de votantes a chicos de qué edades. A partir de 16 años que cumple hasta el... que hayan cumplido hasta el 27 de octubre inclusive. ¿Cuándo fue sancionada esta ley, más o menos? El 31 de octubre se sancionó del 2012 y el 1 de noviembre se promulgó el mismo año. Bien, o sea que es muy nuevita. Sí, está cumpliendo un año. Está cumpliendo un añito. Y bueno, a ver, ¿y qué vieron, qué encontraron ustedes en este buscar información sobre la ley? Muchas posturas diferentes. Sí. De jóvenes de nuestra misma edad, de personas adultas que están en contra, totalmente en contra. Y entre los votantes, los representantes, entre los... Entre los mismos legisladores ya nos encontramos con que 131 votaron a favor, 2 en contra, 1 abstención y 123 se fueron. 123 legisladores se fueron. Todo eso fue como en repudio a las expresiones del jefe de la Cámpora, Andrés Larroque, que como que los acusó de esclavos de las corporaciones. Entonces tenemos posturas totalmente distintas, discusiones. Bien, ahí estuvieron trabajando. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a presentar los testimonios de los diferentes políticos que votaron en contra de la ley del voto joven. Caso como Carrió, Velari, Ulises Forte de la UCR, Laura Alonso del PRO, Bullrich del ARI, y Carrió termina también diciendo sobre el que a los jóvenes, o sea, al... Bueno, mejor no. No sí. Bueno, escuchémoslo y ahí lo comentamos, dale. Sí. Este no es un aire democrático, y usted lo sabe. Este aire da asco, señora presidenta. Es un acto autoritario y patronalesco que dicen, pibe, vení, participá una beca de 2 años, votá en mí, que yo decido por vos. Esta reforma busca recortar la libertad de ser chico. Absolutamente demagógica, absolutamente pensada en términos de una elección. Estoy hablando del mercado del voto. ¿Qué van a ofrecer a cambio del voto? ¿Dinero? ¿Acaso droga? Hora Libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí entre los comentarios alguien que decía que cercenaba la posibilidad de ser chico. ¿Qué opinan? Nada que ver. No. Puedes ir siendo chico y elegir tu orientación política, por más que no cubres el límite de edad para ser mayor. Aparte, aparece algo, ¿no? Ahí digo que a los 16 años ya no sé qué tan chico. Claro, sos. Ahí ya tenés una perspectiva diferente de lo que es la vida en general y ya tenés conciencia de lo que las cosas que te van a tocar en un futuro, y está bueno poder implementarlo ya más de chico. Encima te dan la posibilidad de elegir si querés ir a votar o no. O sea, no estás obligado ni nada. Es una opción. La otra cuestión es esta, ¿no? Que para ahí, entre los 16 y los 18 es un derecho, más no una obligación todavía. Claro. Sí, la obligación comienza a partir de los 18. Exacto. Sí, que no es menor el cambio ahí, porque hay una cuestión también de, bueno, quién puede votar, quién está decidido, quién tomó una postura, quién realmente también tuvo esa acción medio proactiva de levantarse un día domingo e ir a votar. Claro, que está bueno también, porque lo que hacen es más que nada incluir y como ampliar las personas, el ambiente en el que puede ir a votar. Ya es todo mucho más general, porque mismo como decíamos antes, no es una obligación, sino un derecho, un optativo, y nada. Igualmente a todo esto, los chicos entre 16 y 17 años representan el 1,9% del padrón nada más, no cambiaría mucho. Pero bueno, está bueno que nos incluyan. Digo, no va a torcer el lineamiento de los votos de nadie. Claro, es muy mínimo. Además de... serían aproximadamente 1.400.000 chicos de esa edad. De los cuales solo 600.000 estaban en condiciones para votar por la renovación del DNI. Claro. Y de esos mismos, 480.000 solamente votaron. Entonces, no es tanta la diferencia. Pero está bueno que nos incluyan, ¿eh? Eso es lo que vamos. Igual estaría bueno que sea una diferencia, justamente. Porque si no, no tendría tanto valor nuestro voto. A ver, yo creo que igual el voto ciudadano no es que tiene que ser determinante por una cualidad. O sea, no es que vos determinás el voto porque sos mujer, porque sos chico, porque sos grande. En tal caso, es tu voz que se hace escuchar y que tiene consecuencias. Claro. Y eso es lo importante, digamos. Después, la idea no es que salgan los jóvenes o los niños o las señoras mayores a torcerle el brazo a tal voluntad de tal otra parte de la sociedad, sino que todos puedan expresarse y todos estén representados. No es menor. De hecho, va a haber un cambio muy importante ahora en la Cámara. Sí, ahora la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a cambiar su composición, claramente. Sí, y los políticos leen eso. Digo, ustedes estuvieron escuchando diarios, revistas, radios, algo en páginas en estos días. Poco. Yo no sé, yo tuve que informarme, pero más que nada estaban más que nada, no quiero decir nombre por todo, pero desde la oposición estaban remarcando que iba a pedir un cambio negativo para el gobierno, que muchos políticos van a perder bancas, o que se termina un ciclo, que ¿por qué marcarlo como ciclo si al final todo es un gobierno para todos y por todos? Digo, estén a favor o en contra. Ahí es donde aparece esta posibilidad de reconocer que el voto de cada uno tiene consecuencias. Para bien o para mal, yo puedo estar más o menos de acuerdo, más o menos en desacuerdo, pero lo cierto es que está bueno que cada tanto la población se exprese, tome decisiones y de esas decisiones se configuren las relaciones de poder dentro de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, porque es así como es la vida democrática, también nos va haciendo de modo adulto, ¿sí? Y la idea es que ustedes empiecen a participar lentamente de la vida de adultos, ¿sí? A ver, ¿tenían más datos y algunas cosas para comentar? Sí, la mayoría de los jóvenes, por las encuestas que estuvimos investigando, votaron al Frente para la Victoria, quien fue quien promulgó esta ley. Igualmente, bueno, no cambió nada por los resultados, pero bueno. Nada, que no es una estadística nada menor, y por otra parte también pasan algunas cuestiones, que es partidos que inicialmente estaban medio asustados y medio en contra, después fueron cambiando la postura, de darse cuenta que en realidad podían ganar mucho más que perder. Sí. Digo, si vos estás generando militancia y estás generando compromiso político hoy con alguien de 16 años, quizás tenés un ciudadano responsable a los 20, 21, 22. Entonces te conviene. Por supuesto, sí. Digo, hay gente que estuvo muy en contra, así como vos nombrabas a Lari, Carrió, la gente del PRO y demás, que hoy ya no estaban tan en contra. No. Ya al principio de las PASO te estaban viendo todas las campañas que mostraban y incluían a los jóvenes, trataban de atraerlos lo más posible. Y es lo más. Digo, y yo creo que eso es sano socialmente, que todos puedan participar y que todos puedan ser escuchados y que todos puedan de a poco ir decidiendo. No está nada mal. A ver, vamos a escuchar ahora otro track, ¿sí? ¿De quién es? ¿Qué es lo que tenemos? Es Nicolás Bachiera, que va a nuestro colegio, el María Claudia Falcone, pero está en la otra división, quinto segundo. Es militante del Frente para la Victoria. Y bueno, nada, le hicimos unas preguntas, una encuesta, una entrevista. Dale, escuchemos entonces. Los partidos políticos últimamente se les importa más el objetivo de formar una oposición, porque bueno, son al fin y al cabo los que votaron en contra, formar una oposición a que sus propias ideas, se ven varios dirigentes opositores, varios partidos políticos que se fueron cambiando su rumbo de donde habían salido, digamos, con cierto tipo de ideologías y se destinaron a... ¿Como cuáles? Y bueno, te puedo hablar de Pino Solana, te puedo hablar de bueno, más que nada de la izquierda, pero... hay algunos, bueno, por ejemplo, la Unión Cívica Radical votó a favor de la ley del voto joven, sí votó a favor, pero hay, bueno, se ha hablado de Pino Solanas, que era un tipo completamente que decía ser de izquierda, progresista, que se une con Carrió, porque es para generar oposición. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Hablaba ahí Nicolás, ¿qué apellido? Bachiera. Bien, él es militante dentro de la escuela, aparte de dentro de lo que tiene centro de estudiantes. Sí, sí, sí, sí. Y es del Frente para la Victoria. Sí. Decía ahí que nos podía comentar acerca de la vida política de, bueno, las izquierdas, las derechas y de diferentes como grupos y facciones, ¿no? ¿Ustedes son militantes o en este momento no? No, ninguno militamos, pero estamos interesados por la política. Por lo menos la mayoría de los que estamos acá sí. Cada uno tiene su diferente postura y su apoyo a su partido, pero ninguno milita. O sea, no son militantes en este momento adentro de un partido, claro. No son orgánicos, digamos, como dirían nuestros amigos marxistas de otro tiempo. Chicos, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Bueno, esperamos un cacho, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Ar de la Ciudad, de La Mancha de Rolando, así que cuando quieran. Prendieron mil bengalas hoy. La banda. Estamos en el aire de Hora Libre por Farco Satelital. Suena de fondo ahí la marcha de Rolando con Arde la Ciudad. Los chicos de la Escuela Falcone que están presentes y que nos están haciendo pensar un poco acerca de lo que es esta situación del voto, el voto joven. Y también por ahí empezar a problematizar un poco las posturas que empezaron a aparecer, ¿no? Esto de si era peligroso, si no era peligroso, si estaba bien, si estaba mal. Salieron a preguntar, salieron a investigar. ¿Qué investigaron? ¿Qué encontraron? Mira, le hicimos encuestas a 134 jóvenes entre 16 y 18 años, que son estudiantes de escuelas públicas y privadas, o sea, para ver más que nada distintas posturas. El 48% de los jóvenes que fue a votar, el 17% no pudo concurrir. Y el resto se abstuvieron de votar. Estos son números de las PASO, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Bien. Que, por otra parte, empieza a pasar algo ahí que era... Primero, era la primera vez que se podía ir a votar con 16, 17 años. Y, por otra parte, no había todavía una conciencia ni teníamos mucha idea de qué iba a pasar. Claro. Si iban a aparecer muchos, pocos, si iban a levantarse después del día sábado. Digamos, nadie tenía mucha idea de qué tanto compromiso y qué tanto interés iba a haber. Claro, porque era la primera vez que se iba a aplicar concretamente la ley. Y bueno, después en las encuestas, la mitad de los jóvenes encuestados que están a favor del voto joven creen que promueve la participación en la política, que los hace sentir parte de la sociedad activa y les otorga más responsabilidades y en ese orden de prioridades, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan con eso? ¿Que de alguna forma también les ayuda a tomar más responsabilidad, por ejemplo? Sí, sin duda, porque queda en uno mismo elegir justamente lo que charlábamos antes. Es uno mismo quien elige, quien quiere que lo represente. Claro. O sea, es la decisión de uno. Y en los compañeros que tienen 16 años, cuarto año, por ahí, ¿qué interés hubo? ¿Cómo la vivieron ustedes? Es dependiendo de los casos. Habían muchos que estaban entusiasmados y otros que no. Sí, había gente que no le importaba. Le daba lo mismo, la verdad. Claro, las opiniones estaban como muy distribuidas entre todos. Podías encontrar entre un extremo, otro extremo, o un término medio. Bien, entonces está bien esto, entonces que cerca del 48% es la mitad más o menos. Claro. O sea, no tenemos una totalidad de gente que esté interesada. Hay así como una mitad de personas que están más o menos movilizadas. Sí. ¿Ustedes alrededor, sus amigos, por ejemplo, se movilizaron, fueron a votar? ¿O? Sí. Sí, sí, yo, la mayoría de mis amigos, fue. ¿Qué? Estamos hablando también de gente que va como ustedes a escuela, secundaria, escuela pública. Claro, sí. Digo, aquel que no estudia o que no está en un espacio donde se pueda discutir de esto, quizás esté mucho menos movilizado también. O capaz que no están enterados siquiera de la ley. Pero también tienen el apoyo de la familia o hasta mismo de sus amigos que van a escuelas públicas y eso. ¿Y la familia de ustedes cómo, qué postura tomó? ¿Hablaron del tema? Yo creo que depende de cada casa eso. En mi casa no se toca el tema política. Pero bueno, mismo con lo de las encuestas, vimos que la mayoría de los jóvenes decían como que no influían las familias, el colegio. Claro, una de las encuestas, una de las preguntas de la encuesta era si influía la familia, la familia, los amigos, la junta en general, el haber participado y a quién. ¿A quién haber votado? Claro. ¿En la mayoría, digo que no? En mi caso, mi familia influyó bastante. Pero igualmente yo, o sea, fui tomando mi propio camino, conocimiento de la política. ¿Ustedes votaron a la misma gente que votó en su familia? No. No. Yo, dio la casualidad que me costó la ideología política que tiene mi hermana, mi padre, entonces... Voté, pero más que nada porque me convenció a mí, me gustó. Yo particularmente creo que siempre influye, tanto sea familia, colegio... Indirectamente es tu entorno, sí. Claro, inconscientemente. Es tu entorno y... No, yo al principio, porque eso yo me recuerdo hace mucho tiempo de esto, pero en mi primera votación yo voté igual que a mi mamá y mi papá. Claro. Fue la única... Es como tu referente para empezar, más que nada. Las encuestas que realizan todos los años, que hay votaciones y votan los jóvenes por primera vez... Siempre es coincidente, es arriba de un 90%, ¿no? Que coincide lo que votaron los papás con lo que votan los hijos. En no. El primer voto, ¿eh? Después, claro, no. Después hay un momento en el que empezás a tomar como decisiones. Yo nunca más coincidí con padre, digamos. Pero bueno, inicialmente la verdad es que debo ser sincero, digamos. No, es más, pienso en ese voto y no quiero ni pensar lo que hice. Pero, y que tiene que ver también con un desconocimiento y con confiar en una mirada del adulto que uno quiere. Siempre tiene la imagen de que tu padre o tu madre tiene razón o por algo lo votó, entonces te guías en eso. Aparte también puede ser más que nada, es que no sabes a quién votar y bueno, le vota a mi mamá, le vota a mi papá. Yo no tenía ni idea. ¿A quién voto? Bueno, tengo que votar, ya quién voto, y me dijeron a quién y fui. Digamos, digo, quizás si uno tiene en cuenta esto, está bueno que a los 16, si vos querés tomar una postura proactiva, tengas la oportunidad y entonces como no estás obligado, te informás y te preparás, claro, empezás a escuchar debates, si es que hay debates televisivos, en los casos que lo haya, pues no siempre hay, sí, empezar a informarse también vía radio o en algún momento buscar plataformas. Digo, yo hubo un momento en mi vida en que me tomaba el laburito de buscar cuándo tenían plataformas y qué escribían y qué pensaban hacer y nada. Cosas que hoy son muy difíciles de encontrar. Yo estaba busqué en esto y no encontré ninguna. ¿Sabes dónde las encontré yo? En los Facebook de los políticos. De los candidatos. Sí, pero no de todos, de algunos. Claro. Digo, vamos a escuchar ahí algunos testimonios, ¿no? Ahora. De jóvenes que estaban a favor del voto joven en este caso. Bueno, veamos qué contestaron y ahí volvemos con más Hora Libre. Sí, estoy a favor porque me parece que los chicos se están involucrando mucho en política y saben mucho también, saben por ahí más que gente grande, y les gusta, participan y me parece que hay que darles lugar. Sí, estoy a favor. Creo que estoy a favor primero de que sea opcional. Creo que hay pibes de 16, 17 años que están capacitados para poder votar, que digamos que saben lo que quieren. Sí, estoy a favor porque no me parece mal que los chicos puedan votar. Es una decisión que también debería incluirse a los pibes, no tiene por qué necesariamente ser de gente mayor de edad. Para mí no tiene nada que ver con saber o no saber, lo único que hay que saber es quién querés votar y listo, ¿no? Mira, estoy a favor del voto joven porque en realidad yo lo que sí creo es que el voto tendría que ser consciente. O sea, uno tendría que votar sabiendo por qué vota algo. Lo que pasa es que uno puede ser tan inconsciente a los 30, a los 40 o a los 80 años que a los 16. Entonces, en realidad, desde el momento en que una persona ya se mueve socialmente, como por ejemplo ir a un colegio o ir a un club, o la vida que tiene hoy un chico de 16 años, está bien que vote. Está perfecto. Lo único que sí digo es que estaría bueno para chicos y para grandes tener una idea de lo que uno vota, ¿entendés? No que sea una cosa que vote porque viste un tipo en la televisión. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estábamos ahí con los chicos comentando fuera de aire acerca de, bueno, esto de estar a favor o estar en contra, pero por otra parte también, bueno, esta gente que estuvo a favor y que votó, empezó a expresar de algún modo su voto, hacia alguna tendencia o apoyando mayoritariamente hacia algunos partidos, ¿no? Sí. En el caso de esto, ustedes tenían el dato de que la gran mayoría había votado al Frente para la Victoria. Así es, y el porcentaje fue un 33% de nuestros encuestados que eligió al Frente para la Victoria, un 22% eligió al PRO, un otro 14% eligió a UNEN y el Frente Izquierda obtuvo un 6%. Y quería destacar de que no hubo diferencias significativas entre las respuestas de jóvenes de escuelas públicas y privadas, porque la encuesta fue realizada entre colegios públicos y privados. Bien. O sea, no hubo diferencias. Contra cuestiones que ahí uno a veces podría llegar a imaginar. Se planteaba el estereotipo de que claro, los jóvenes de privada iban a votar más para la derecha, más para el PRO, y que escuelas públicas más por el izquierdo, por el centro. Y no fue así. No fue así, nada. Nada que ver. Si hubo diferencia, fue muy poca y que la verdad no marca diferencia. No, y de hecho, bueno, nosotros vemos algunos lugares, qué sé yo, por ejemplo, en la universidad pública, depende qué universidad, hay como más o menos tendencia a expresar lo que uno vota, que no es lo mismo que sea la misma tendencia de voto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Una cosa es que yo me anime a contarlo en la facultad y otra cosa es lo que yo hago. Lo que me decían algunos estudiantes que habían hecho una encuesta en privado, donde se había cuidado esto de que se le preguntaba y se le decía, es anónima, contestame la verdad, no te está escuchando nadie, yo no voy a anotar ni tu nombre, ni tu apellido, ni nada. Y que ahí aparecía que, por ejemplo, en la Universidad de Lomas de Zamora, cerca del 30% te decía que estaban buscando el candidato de PRO en la provincia o a ver quién se podía acercar. Ahora, públicamente en el aula no te lo dirían nunca. Claro. Porque la Universidad de Lomas de Zamora, la universidad donde históricamente estuvo el Frente para la Victoria, donde salió la ley de medios, es la universidad donde Mariotto fue. Claro, se tiene la sensación de que si estás en contra de lo que sea una corriente. La historia no es que no esté este 30%, sino que este 30% no se anima a hablar. Ahora, vos lo llevas a un lugar cuidado donde puedes expresarse y la diferencia es de un 10% con respecto a la gente que es del Frente para la Victoria. No es muy distinto a lo que me están planteando ustedes. A ellos les dio 29 contra 42 y al resto eran todas las minorías. Vos me estás dando un número de 33% para el Frente para la Victoria, el PRO 22, 14% UNE. Y esas son de las PASO. Sí, de las PASO. Y 6% Frente a Izquierda. Piense que allá está más polarizado, hay gente con mucha militancia y que aparte se supone que la universidad es bien K. Estamos hablando de un 40%. Sí, está muy cerca. Si uno ve que las encuestas en líneas generales tienen más o menos 3 puntos, si le bajás 3 puntos a 40 y le subís a estos otros 3 puntos, te dan igual, en el mismo lugar. Digo, hay una diferencia grande entre lo que la gente hace y lo que la gente se anima a decir que hace. No sé si me explico la diferencia. Lo que uno te diga es diferente a lo que va. Lo que realmente uno de ahí se anima. Y está bueno ahí empezar a verlo. Porque si es así, estamos viendo que, claro, ahí tiene sentido que en la ciudad el PRO le vaya como le va. ¿Sí? Ahora ya pasaron las segundas, ya no las PASO, sino las votaciones legislativas. ¿Qué datos tienen acerca de esto? ¿Qué pasó? Más o menos ganó el PRO casi con el 35% ganó en la ciudad. Después vino los candidatos del UNEN, que es una coalición de varios partidos, con el 30% por ahí más o menos de esto, y el 21% ganó el Frente para la Victoria, quedó en tercer lugar, entrando solo los diputados, no legisladores. Ahí empieza a pasar algo que es, bueno, cambió la configuración de lo que es la Cámara de Diputados, claramente ha perdido. ¿Sí? Ahora, en senadores, ¿qué pasó? ¿Tienen idea? No. Sinceramente, no. Empiezan a sentarse distinto también. Sí, básicamente, ahí hay como una reconfiguración donde pasa algo que es, una cosa es Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es la Nación. Porque en la Nación, en el promedio, no le fue tan mal al Frente para la Victoria. No, sí, ya me informó que ganó más de 9 provincias el Frente para la Victoria y más que nada los que fueron a la oposición fueron ganando solo en su provincia, ejemplo Cobos en Mendoza, Viner en Santa Fe, en Córdoba estaba Schiaretti ganó en Córdoba. Digo, fíjense que ahí empieza a pasar algo, que más allá de que uno pueda sentir que el golpe fue muy fuerte, y seguramente fue muy fuerte porque hay muchos menos cantidad de votos, si uno después lo ve por provincia, el impacto es distinto para la Cámara de Senadores. Porque la representación es nacional. Digo, está bueno empezar a tener esta lectura, porque también es una lectura medio compleja, no es sencilla de entender. Ahora seguramente esto, nosotros estamos tirando todos estos números y en la cabeza de nuestros oyentes están tratando de hacer un esfuerzo. La Cámara Alta, la de senadores, tiene muchos menos integrantes que la de baja. Sí, y que la de diputados. Y uno, la verdad es que uno mide, a ver cómo le fue a los diputados acá en la ciudad, pero uno que tiene que salir del ombligo, la ciudad no es todo. De hecho, la gran mayoría de nuestros oyentes no son de la ciudad de Buenos Aires. Y no está igual la situación en Jujuy, en el Chaco, en Catamarca, en Córdoba. Un dato popular que fue, justo está escuchando, que en Santa Cruz, que supuestamente es la provincia donde salió el Frente para la Victoria, ¿no? No ganó el Frente para la Victoria. Sí, en Chubut tampoco ganó. En Corrientes ganó el PRO. Hay que empezar a ver qué está pasando en algunas provincias, con sus ciudades y sus pueblos, porque de ahí también uno empieza a ver qué es lo que se está gestando, si hay gente cansada de algunas cosas, con malestar, y los jóvenes también han aprovechado a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y no está nada mal que esto sea así. Y en tal caso uno le puede decir, bueno, la verdad es que si yo estoy, no sé, a favor del Frente para la Victoria y quizás esté medio enojado, pero entonces vas a tener que empezar a pensar en qué corregir. Sí, también lo que sucede con el PRO. En el PRO uno parece, bueno, creció un montón. Sí, bueno, pero no tenés el 50% de los votos. Ya no son capital y... ¿Entiendes? No tenés el 50% de la nación. No, flaco, tenés 30 y pico en la ciudad de Buenos Aires. Podrá ser re importante, re fuerte, pero falta mucho todavía por construir ahí. Entonces, es muy importante el lugar de los jóvenes, que son los que mañana van a ser adultos. Ahí aparece la posibilidad de... por el cual algunos tienen miedo. ¿Encontraron gente que estaba en contra? Sí, hemos encontrado. Y cuando quieras lo podemos escuchar. Tenemos unos testimonios para de gente que está en contra de la ley. No, no estoy a favor del voto joven. No creo que los chicos de hoy estén con la mentalidad suficientemente preparada para saber lo que están haciendo al votar. No, no estoy a favor. ¿Por qué? Porque me parece que la gente joven no está capacitada para votar. No tiene la mentalidad y no sabe lo que quiere todavía. No, no estoy a favor, porque me parece que a esta edad los chicos están en el colegio. Todavía no han salido a trabajar y a relacionarse con lo que es la vida diaria. Y tener que me parece que es cargarlo de una responsabilidad muy grande, llevarlos a que ellos tengan que elegir a ver quiénes serán nuestros gobernantes. Si nosotros como adultos nos vemos a veces en ese compromiso y no y a veces nos equivocamos, nos sentimos defraudados a quienes elegimos, me parece que para ello es cargarlo con esa responsabilidad es muy fuerte, parecerá. O sea que me parece que no, hasta que no salgan a trabajar, hasta que no salgan a relacionarse desde otro lado con la vida, me parece que todavía no, es una experiencia muy fuerte para ellos. Creo que no es el momento para ellos. Pienso que los chicos a los 16 años no están, terminaron su formación y quizás les falte, de hecho a los adultos nos cuesta hacer análisis y tomar decisiones en ese sentido. Me parece que los chicos deberían tener alguna mayor información y terminar sobre todo sus estudios para tener la capacidad de tratar de diferenciar qué es lo más conveniente para el país. Y por otro lado, creo que también es justo que si uno decide, eso tiene que ver con decisiones sobre los recursos que obtiene el país de los de todos los ciudadanos que a través de impuestos colaboramos con el presupuesto nacional, y si no estás haciéndote responsable en ese sentido, no podés... entiendo que no tenés la responsabilidad de decidir sobre esos recursos porque no estás colaborando en el sistema. Esencialmente, o inicialmente, sería esa la idea en general. Pero yo mismo recuerdo haber sido un joven de 16 años y a esa edad no tenía mucho interés en estos temas y reconozco no haber... que no tenía esa la posibilidad de un discernimiento claro al respecto, y de hecho hoy día puede ser que inclusive luego de estas palabras tampoco todavía lo tenga. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Pues tenés para comentar ahí de testimonios de gente que estaba en contra, ¿sí? Algunos porque no confiaban, algunos porque decían que no era el momento, algunos porque pensaban, bueno, los adultos no sabemos a veces qué hacer, ¿cómo van a saber estos chicos? Sí, igualmente creo que hablo en nombre de todos mis compañeros que no sé si se habla de un tema de capacidad, ya hay mayores también que tampoco están capacitados. El tema es las ganas de informarse que hayan. Yo siento que todos los jóvenes estamos capacitados, el tema es que los informemos. A ver, ahí hay una cuestión que es, bueno, esto de buscar la información que no es evidente y que no está siempre a la mano. Las ganas de moverse para saber a quién va a elegir, a quién te va a representar, qué plantea. Y la otra cuestión es que no toda la sociedad realmente confía, ¿no? En ustedes como jóvenes. Plantearon muchos estereotipos de distintos jóvenes que pueden ser verdad como puede ser que no. Sí. Pero así como puede ser verdad en un joven, puede ser verdad en un adulto también. Bien, ahí jóvenes... algo que es, bueno, vos decías algo fuera de aire. Sí, que hoy por hoy la sociedad, o sea, en los testimonios se escuchaba que los encuestados decían que a los 16 años de ellos no pensaban ese tipo de cosas. Obviamente que no, la sociedad que vivimos hoy en día no tiene nada que ver a la sociedad que a 40 años atrás. O sea, hizo un vuelco gigante que es... se ve a simple vista, muy a simple vista. Claramente, en la sociedad de los adultos que hoy tienen más de 40 años, no es la crecieron misma. En una sociedad donde tener información era tener poder. Para ustedes hoy, la información no es poder. El poder está en los protocolos y en las posibilidades de acceso. Porque información sobra. Si hay algo que sobra es data, en todas partes hay información. La historia es, ¿qué criterio tenés vos para seleccionar esa información? ¿Y qué haces a base de esa? ¿Qué haces con eso? Entonces digo, cuando la información era un bien escaso, quien tenía información era sumamente poderoso. Cuando, como hoy, la información sobra y circula en cualquier parte y en cualquier modo, ya no es poderoso quien tiene esa información, sino quien la puede seleccionar, quien puede generar cierta visibilidad. En ese sentido, ha cambiado mucho. Primero, la cualidad esta de poder acceder. Esto que vos decías, dio un vuelco enorme la ciudad, la forma en la que hoy se mueven los jóvenes, es inimaginable. Digo, yo en un momento vos me preguntabas, cuando empezamos a hacer radio, cuando nosotros empezamos a hacer radio hacíamos otra cosa. Claro, no, ni siquiera los temas eran los mismos, nada, no, la temática, nada. Nada, había cosas de las cuales vos no podías hablar como la naturalidad con la que se habla hoy. Claro, tenés que estar pensando dos veces lo que tenés que decir y lo que no. Ustedes están hablando de la posibilidad de elegir. Con un sufragio... A los 16 años. A los 16 años... Se amplió como la democracia se amplió. Es... Hace más o menos, no sé, dos semanas vinieron chicas a hablar acá de los cambios en la familia a partir del matrimonio igualitario. Otros chicos estuvieron hablando de las consecuencias que tiene... Es que en los últimos 12 años cambió mucho la sociedad argentina y... ¿Te das cuenta? No, es más histórico de eso. Yo creo que desde el último golpe de Estado fue que cambió totalmente. Pero la crisis también ayudó nuevamente para ver un cambio, porque no fue lo mismo la sociedad en los 90 que hubo en el 2000 que hay ahora en el 2010. No, más vale. Cambia la configuración, las posibilidades del acceso a la educación, el acceso a la información, los derechos. Que cada uno de ustedes se pueda pensar como sujeto de derecho es algo muy nuevo. Yo no me pensaba a los 15, 16, 20 años como un sujeto que tenía derechos. Yo me pensaba más bien como alguien que había llegado a la adultez y estaba obligado. Era un sujeto de obligaciones. Tenía cosas para cumplir. Ahí te das cuenta a simple vista cómo cambió la sociedad. Mirá, hoy por hoy sale una ley que a los 16 años tenés la posibilidad de votar. Digo, que me parece que tiene como un gran desafío de fondo, aparte de un gran cambio. Hay un desafío que es, bueno, estar a la altura de las circunstancias. No es menor esto. Si ustedes van a tener que estar a la altura de las circunstancias, porque cuando a vos se te dan muchas posibilidades de elegir, también se te da responsabilidad. Sí. Chicos, estuvieron haciendo otra entrevista, ¿no? Sí. Sí, fue Nicolás Bachera que habló de distintos temas mientras que lo entrevistamos. Bien, acá estaba hablando del Centro de Estudiantes. De los militantes políticos y alumnos de la Falcone. Bien, vale. Creo que el voto joven, digamos, fue un avance en cuanto a bueno a un grupo de derechos que se fue dando a digamos del 2003 en adelante, que fomenta digamos la participación de los jóvenes, porque bueno, un derecho genera no solamente interés en la sociedad, sino en los mismos sujetos que son digamos beneficiados por el derecho. Genera más participación, pero porque este derecho a vos te da la opción. Y como a vos te da la opción, vos podés elegir si participar o no. Y hay mucha gente a la cual antes no ni se sentía atraída, tal vez tenía 16 años y ni le importaba. Y digo, a ver, más en una época, venimos de una época donde la política no se veía con buenos ojos. Creo que hay jóvenes que sí, porque les interesa. Hay jóvenes que no, porque no les interesa. También hay gente mayor de 18 años a la cual no le interesa la política. Por eso tal vez o no va a votar, como no se debe hacer, o vota desinteresadamente. A ver, lo vuelvo a repetir, los jóvenes cambiaron un montón. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Escuchábamos ahí a Nicolás, que es un militante del Frente para la Victoria, compañero de la Escuela Falcone, y que aparte empieza de alguna manera a hablarnos de la vida del militante, ¿no? Sí. Y esta posibilidad, ustedes me decían, ustedes no son militantes, pero sí conviven con chicos que hacen militancia. Sí, sí. Sí. ¿Qué los diferencia? Los militantes de los no militantes. Su modo de expresarse, más que nada, cuando estás hablando con alguien, su postura. A veces, cada tanto se hace un... ¿Cómo se llamaba lo que hacemos? Asambleas escolares. Te das cuenta que los que son militantes, más que nada, son los primeros en hablar, en arrancar los temas, y que los que no son militantes se callan, miran para otro lado a veces, o no se animan a hablar. Los que realmente se interesan, que no son militantes, también igual hablan, pero los que siempre más o menos arrancan son los militantes. Y aparte defienden bastante su postura, ¿no? La defienden al máximo. Son como aguerridos. Yo no sé si está bien o mal mi postura, pero yo los veo más como fanáticos, más que... Sí, hay muchos fanáticos. Sí, sí. Desgraciadamente hay muchos fanáticos. Sí, o sea que no... Si ven la política como, o sea, de otra manera, como si fueran a alentar un equipo. No todos, obvio, ¿no? Pero... Obviamente hay, o sea, es una parte nomás. ¿Y a ustedes qué les pasa con la vida política? ¿De alguna manera han tenido alguna experiencia así de qué sé yo? Yo recuerdo profesores que en algún momento, compañeros, ¿no?, de laburo, que te decían, para mí es una fiesta porque yo durante mucho tiempo no pude ir a votar, qué sé yo. Yo nunca lo viví así. No. Pero la yo verdad lo viví que... como un clima de fiesta. Los días de elección, a mí me habían dicho, y es verdad, es como que todos, no hay rivalidades. Salen todos a las calles, se juntan gente, van todos bien... No existe la rivalidad de esos días. Los días de elecciones me dijeron, y es verdad, lo viví. Néstor, ahí, nuestro operador técnico, nos está haciendo señas. Él también plantea esto, ¿no? Como, ¿por qué para vos es importante? A ver, entra, dale. Vamos a es medio desprolijo, pero... No, la verdad que, digamos, es un poco por lo que vos planteabas, ¿no? Porque después de tantos años de vivir en proceso como un péndulo, ¿no? Entre dictadura y democracia, el hecho de poder votar en forma regular parece como un acto cotidiano, pero en realidad es muy importante. Uno está eligiendo, y la verdad que es un día de fiesta. A mí la verdad que un domingo de elección me pone bien, más allá del resultado, pero ver la gente peregrinar en familia, con los chicos, yendo para las escuelas, la verdad es un día que me gusta, es un día para mí de alegría. Digo... Ahí aparece también algo que es, bueno, hay que ver cómo uno vive esa situación y cómo la vivió familiarmente, históricamente. Yo la verdad es que desde los 13 años, 11 años, que hay democracia, desde que yo tengo 11 años de edad. Entonces, nada, no viví la época, nunca viví esa sensación de yo no puedo expresarme. Claro, es muy diferente, no es lo mismo que es lo que siente una persona de 30 años a lo que siente al votar una persona de 80 años, o sea, ahí es algo más choqueante. ¿De sus padres o de familiares o de amigos han vivido así como situaciones donde para algunos sea muy representativo o muy especial, o es más como un acto cotidiano o una obligación que, bueno, hay que ir? No, o sea, no vivieron, en mi caso no vivieron la época, no son de acá de Argentina, pero igual lo viven como una alegría el momento de ir a votar, porque no lo toman como una obligación, sino más que es un derecho... Uh-huh. Que se disfruta y se vive en familia también, aunque sea un voto único por cada persona. mi viejo sí vivió la época, pero más allá de eso es una persona que le gusta muchísimo la política y lo disfruta también desde ese lado. Mirá. Mi mamá no fue a votar. Más multa para vos. Sí. No fue a votar. No fue a votar. ¿Por alguna cuestión especial? Porque no quiere. Y bueno, dale un nombre. Estaba la producción con Karina Yerine. Sí. Estaba sacando fotos con Cari. A ver, al que no sabe, Karina Yerine, famosa modelo. Llegó tarde al momento. Entra de Argentina. Nada, llegó tarde y lo que pretendía era que a las 6:30 de la tarde le abran la, le abran la puerta porque se le había hecho tarde. Pero bueno, es Karina Yerine. Claro, igual está bueno que la realidad te dé eso, una puerta cerrada y que te diga, no, flaca. Ya está, es así, seas quien seas. ¿Sí? Somos en el momento de elegir somos todos iguales. Y es que es así. Bueno eso, que y está diga, bueno. No vales más que nadie. Sábelo. Claro, en definitiva es esto: estás fuera de la ley, hiciste las cosas mal, no hiciste lo que tenías que hacer, listo, tenés la puerta cerrada. Y la única responsabilidad es tuya. Listo, con esto vamos a escuchar a Julieta, ¿es? Sí, sí. Una militante del partido de Kiki Lescano, que estudia en el FADER, y bueno. Son dos, pero se escuchan. Sí. ¿Kiki Lescano? Sí, fue, es una agrupación Kiki Lescano por un caso de gatillo fácil. Un chico que vivía acá en Lugano. Sí, en Silania, sí. Y fue presionado por la policía, lo mandaron a robar porque tenía problemas con la policía y lo mandaron a robar y bueno, después la policía lo presionó para que robarlo y él se negó. Claro, y cuando se dio cuenta aparecieron muchas pruebas de que fue torturado y asesinado por la policía y bueno, todavía no se hizo justicia. Sigue siendo un caso impune y es un caso encajonado, pero bueno, estas chicas luchan para eso, para que se busque la verdad sobre el chico, tomar el caso como propio. Escuchemos entonces el testimonio de Julieta. Que es una herramienta espectacular que se le puede llegar a dar a los jóvenes, sobre todo por el hecho de que no es obligatorio, se puede agarrar de que nadie te está obligando y es una instancia en la cual los chicos que están informados o mismo los que no, y a partir de eso se pueden llegar a informar más, pueden ejercer el derecho como hace mucho tiempo ya se venía viendo. Digo, la participación de los jóvenes se da hace mucho tiempo, mismo se puede ver con el proceso de tomas, si se quiere tomar como un ejemplo especial, donde los jóvenes sí deciden, los jóvenes sí se empiezan a meter más, a ver quién es el que toma las decisiones por nosotros día a día, cuáles son esas decisiones que toman, y a partir de ahí uno se empieza a informar más. Estás escuchando Hora Libre. Hora Libre, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí escuchábamos parte de, bueno, lo que nos comentaba Julieta, que tiene que ver con las luchas particulares, ¿no? A veces cuando hay un caso que te moviliza o que de algún modo también empieza a generar esto que es el movimiento de los jóvenes apoyando una causa o buscando justicia. Les pregunto a ustedes, ¿cómo viene la situación en la escuela? Ciudad de Buenos Aires, escuela, secundaria... Centro de estudiantes. ¿Y tienen centro de estudiantes? Sí. Ahora hace poco salió una nueva ley de que... Colegio a nivel nacional, sea público o privado, los directivos tienen la obligación de informarle a los alumnos de que pueden tener un centro de estudiantes. Y en el caso de que tengan, promoverlos y alentarlos, ya que en muchos casos antes de esta ley los directivos los ocultaban o incluso sancionaban a los alumnos que querían militar o tratar de politizar un poco el colegio. Sí, que intentaba movilizarse y articular una organización. Y como el nombre lo dice, es un centro de estudiantes, tiene que ser manejado por estudiantes. Y ningún partido político puede estar sustentando un centro de estudiantes o nada. Solo es para estudiantes y para estudiantes. La historia ahí también es que ni el director ni los profesores están manejando el centro de estudiantes, ni te lo aparaten desde afuera con los aparatos de otros sistemas políticos partidarios, digamos. Justamente el nombre de la ley dice Centro de Estudiantes. Chicos, nos queda nada de tiempo. Yo lo que les pregunto es, ¿qué quisieran que pase en la cabeza de nuestros oyentes? ¿Qué les gustaría que provoque este programa en estos que nos están escuchando en diferentes partes del país, que como ustedes son alumnos, o esos docentes, o esos vecinos, esos ciudadanos? Yo le diría a los grandes que no juzguen las capacidades de los jóvenes al momento de elegir, y a los jóvenes que se informen para no ser juzgados. En que también sentido. Que no tengan miedo a informarse, o que salien, animen a informarse. No que no juzguen, sino que no prejuzguen. Claro. Que no prejuzguen. Claro, si quieren juzgar, pueden juzgar para bien, y en casos... Pero con fundamentos. Claro, y en casos especiales para mal. No especiales, sino aislados. Porque particulares. Así como los jóvenes tienen pensamientos malos y buenos, los adultos también. Bien. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio. Les pido por favor que me den su nombre y su apellido, así se despiden y me dicen quiénes fueron los que hicieron este programa. Saludan entonces. Cristian. Solás Trinchero. Matías Izquierdo. Nahuel Comini. Leandro Zambonini. Rodrigo López. Brian Ernesto Ripoll. Todos esos son los que hicieron hoy Hora Libre. Les decimos nosotros hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando los chicos vuelvan a traernos un nuevo tema, ¿sí? Y podemos volver a discutir con libertad y con responsabilidad. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene.